de escuchar radio. Vox FM. Trabajando de la mano, resolviendo tus problemas, al servicio de la gente, es la forma de avanzar. San Salvador es tuyo, con Neto San Salvador es tuyo. Con Neto podemos cambiar la capital y poner la alcaldía al servicio de la gente. San Salvador es tuyo, con Neto San Salvador es tuyo. Neto es en San Salvador, el cambio positivo. Vota por Arena. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. Con Despensa Familiar logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Detergente Surf 1000 gramos a 75 centavos. Papel Rosal 4 rollos a $1. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Ayer me robaron el dinero y el teléfono en el bus. Hace una semana hirieron a mi esposo regresando del trabajo. A mi hijo le piden una cora al día para entrar a la escuela. Esto tiene que cambiar. Los diputados de Arena lucharán por la aprobación de soluciones al problema de seguridad. Ley del CAM, ley para la policía rural, ley integrada de seguridad y muchas más. El Salvador es un gran país, pero con seguridad puede ser más. Arena, nuestra propuesta es que El Salvador sea más. Buenos días, iniciando con Music. Bush, Bush in the bush. Bush, Bush in the bush. De música disco para comenzar 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes hasta el mediodía y tenemos muchas cosas de qué platicar. Como por ejemplo que en el mes de febrero de 1964 cambió la música. Llegaron a los Estados Unidos iniciando la invasión británica los Beatles. La, la, la, la, la, la, la, la. I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Eleanor Rigby picks up the lights in the church where her wedding has been. Lives in a dream. Café Creme, con un popurrí de música de los Beatles, recordando que en un mes de febrero de 1964, a bordo de un avión que tuvo que haber sido de la Pan American, llegaron a Nueva York, siendo ellos la punta de lanza de lo que se llamó la invasión británica, de la que también formó parte Dave Clark Five. It's right that I should care about you and try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do because I love you. Say, I don't think of you, 'cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be with you. Thank you. febrero de 1964, el mes que la música cambió, ya que a los Estados Unidos llegaron los Beatles, abriéndole la puerta a un montón de grupos ingleses que hasta ese momento habían sido ignorados en los Estados Unidos. Como, por ejemplo, los Herman's Hermits. Otro más. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. Febrero de 1964, para ser más exactos, un 7 de febrero que el vuelo de Pan American número 101 partía del aeropuerto de Heathrow, allá en Londres, hacia Nueva York, para la primera visita de los Beatles. ¡Aló! Hola, ¿qué tal, viejo Moyo? ¡Cabal! Vaya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, madrugador? Ahí, saludándolo. Muchas gracias. Y quería ver si me ponía la canción. ¿Cuál? Algo de los Cadillacs ahí, el matador. Vaya pues, con mucho gusto. Vaya pues. Mientras llega el turno del viejo Moyo, yo voy a seguir con lo de los Beatles, que le abrieron la puerta a un montón de gente. Decía que el 7 de febrero salieron del aeropuerto de Heathrow, fueron a su primer viaje a los Estados Unidos hasta Nueva York, en donde fueron recibidos en el aeropuerto por, bueno, eran poquitos en realidad, apenas 4,000 aficionados. Pero eso fue un gran evento. Incluso se hizo posteriormente, creo que fue el año pasado, una celebración que se llamó El Día que Cambió la Música. Porque no solo fueron los Beatles, sino fueron un montón de gente más que se colaron gracias a que ellos abrieron la puerta. Como por ejemplo, los Hollies. Otro de los grupos que formó parte de la invasión inglesa. Have you ever loved somebody? Down Los mismos Hollies que años después pegarían con esta gran canción. Él no pesa. Le echo una mano porque es mi hermano. The road is long, with a many winding turn that leads us to who knows where. It's a long, long road. Cuenta la leyenda urbana que el compositor de la canción se basó en una historia de un tipo que vio a un muchacho pequeño que llevaba a cucucho en una empinada cuesta a alguien que estaba enfermo y que era mucho más grandote que él, y le preguntó: "Hey, muchacho, ¿qué estás haciendo?". A lo que el muchacho le respondió: "Si él no pesa, es mi hermano". Interpretación de los Hollies, otro de los grupos que formó parte de la invasión inglesa que se inició un 7 de febrero de 1964. There she was, just walking down the street singing, do-a-dee-dee-dee-dum-dee-dee-dum, popping her fingers.

Vive el amor y la amistad en Centro Comercial Cascadas este 14 de febrero. Déjate sorprender por Cupido en nuestros pasillos y disfruta de un cierre musical con los mejores duetos románticos a partir de las 2 de la tarde. Te esperamos. Share the love. Gracias al patrocinio de Soho Cascadas, M&M, Snickers, Wendy's y Restaurante Boca de Lobo. It's a beautiful night. Desde los 94.5 en FM de Vox, soy Sergio Gallardo y estaré acompañándoles hasta mediodía para este su baño dominical de neuronas. Vamos a atender a la clientela, a ver qué pasa. Aló, buenos días. ¿Qué va, Sergio? ¿Sí? ¿Todo? Bien, gracias. ¿Qué pasó? Ah, por aquí, pero con una cancioncita. ¿Cuál cancioncita? Quiero... Snack, Mancherona. Vaya, pues Mancherona, ya se la voy a poner. Gracias. Ok, con todo gusto. Pero antes les voy a contar que un día como hoy, 11 de febrero, pero en 1978, wow, hace 40 años, Van Halen lanzaba el primer álbum de ellos que llevaba precisamente el nombre de la banda. Era el homónimo primer álbum, el álbum Van Halen, que tan solo en los Estados Unidos vendió 10 millones de copias, solo en EEUU. Se convirtió así en uno de los álbumes debut más exitosos de una banda. Y ya que hablábamos de la invasión inglesa, uno de los títulos más exitosos de ese álbum de Van Halen era de una de las bandas, los Kinks, de la invasión inglesa. You really got me. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. Oh yeah. You really got me now. Got me so I can't sleep at night. So I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. Recordábamos con esta canción el debut de hace 40 años del grupo Van Halen cuando lanzaron su exitoso primer álbum llamado Van Halen. Una de las mejores canciones que tenían eran de origen británico, hecha por Ray Davies del grupo Los Kinks, You Really Got Me. Y viendo en lo que estaba sucediendo hace montón de años, Nos vamos hasta 1999. Esta canción fue un exitazo, tanto que estuvo número uno 7 semanas en el primer lugar. Ah, y el grupo que la hizo popular, pues se hizo los bigotes hasta que esos bigotes fueron recortados porque salieron los verdaderos autores de esa melodía y les reclamaron las regalías y no les costó de otra. Número uno, un día como hoy, en 1990, 7 semanas en el number one, el grupo Kaoma, La Danza Prohibida, La Lambada, o Llorando se fue. Canción que popularizó Kaoma, Llorando se fue, Lambada, La Danza Prohibida. Un robo tremendo de una composición de los Kiarkas. Melodía que estaba basada en un cántico nostálgico andino. Por cierto, los dos compositores de la canción, los hermanos Hermosilla, miembros de los Kiarkas, metieron juicio y lógico, menos mal que la habían a tiempo registrado en Alemania y ganaron el juicio. Bueno, gracias por estar en contacto conmigo. 22-23-0172. Complaciendo con mucho gusto.

She whispered in my ear. Pero todas las cosas something crazy. She said, I could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips. Y esa mujer de quien and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl. Take the wine, take that girl. Take the wine, take that girl. Come on, come on, come on. Take the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine. Let me feel. Let me feel. Rock, yeah, yeah. Oh. Oh. Eric Burdon, quien con sus animales... Así se llamaba el grupo, no les estoy poniendo apodos. Formó parte de la invasión inglesa que comenzó un 7 de febrero de 1964. Ya posteriormente él se hizo influencia y padrino de un montón de gente, entre ellos el grupo que acabamos de oír, que tenía su base de operaciones allá en Los Ángeles. El grupo War. Spill the wine. Derrama el vino. One, two, three. Ay. Domingos al mediodía. ¿Quién se perdía el show de Tom Jones, el Tigre de Gales? ¿Se acuerdan? Woman, I can remember a woman. Warm were her kisses and tender was she. Lying there in my arms. Why did you deceive me so? What devil inside made you go when I needed you most of all? Oh, daughter of darkness, stay out of my life, my love. You took my heart, you broke it apart. You daughter of darkness. Heaven, we had our own kind of heaven, sharing together the magic of love in a world of our own. Then, oh, so suddenly you were gone. The love I depended upon disappeared when you were.

Grupo Nacional Signo Azul, mezcla de jazz con pop. Sergio Arias es el director y cantando Valeria Michel. Valeria Michel, así es la cosa. Discurso de amor. Bueno, es momento de enviar un saludo a todos, a unos cuantos que han pasado por la página, ya sea de Sergio Gallardo o la de 1900 ayer, el original. A ver, entre ellos Sandra Lizeth Quijano Bolaño, saludos Sergio, y la audiencia del mejor programa, feliz inicio de semana. William Ramírez, qué programón, ya estoy en sintonía, dándole un baño a mis neuronas. Aida Mengíbar, buenos días, ya en sintonía del mejor programa, y me imagino que ya está de regreso a San Francisco después de, en realidad, Palo Alto, después de haberse dado su paseíto por acá. También a Francisco Alfredo Portillo, Francisco José López, Sandra, a ver, Elías Palacios, Mauricio Iraeta. Mauricio Iraeta me cuenta que en el Canadá está rico, está fresco, está a 2 grados. Mario Cirón Silvésar, Melvin Eduardo Barrientos, Eugenia Vigit, Raúl Hernández. A ellos le añadimos a Charlie Sainz, que dice que ya está en Santana, y Santana presente en el baño de neuronas. También a Royo, ¿qué tal Royo? Mucho gusto. Además, a ver, Oscar Solares, capitán, buenos días. Poesía Guevara, Jerry Rivera, Sofía Andrea, Francisco José López. Ah, ve, otro de los colaboradores. Salvador García. Melvin Eduardo Barrientos, también le damos la bienvenida a su terruño. A Jorge, otro de los que forma parte del elenco estelar del programa de 1900 ayer. Él es, Jack of all trades, le dicen los gringos. Hace un montón de cosas con tal de que el programa se escuche más y llegue por todos lados. Muchas gracias a él y también a Chamba. ¿Qué más tenemos ahora? Alguien me llamó y me dijo, mira, poneme palabras de los Holy Boys. Voy a tener que pedir ayuda de los amigos de La Araña, porque yo tengo canciones de los Holy Boys, pero no tengo palabras. Palabras, yo no sé si él se equivocó o no. La tengo con Johnny Dynamo. Ah, y es de las grabaciones que hizo especiales Monseñor, ahora el cardenal del rock. Y aquí tengo una versión de esas palabras hechas por Alirio Guerra de los Juniors. El hermano de Glenda Gaby, ese mismo. Hey, Alirio. ¿Qué pasó? Alirio. Dale, por favor. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras de rencor que solo hablan de un gran dolor. Ni amor ni gloria, porque es así. Porque no hubo comprensión, ni un poco de calor, ni en ti ni en mí. Habla, que podemos hablar, si todo está dicho ya. Podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir amor. Mentí, fue lo que hicimos, ya no hay por qué fingir. Palabras son, pero algo de verdad hay en mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ya no hay por qué fingir. Palabras son, pero algo de verdad hay en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad hay en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad hay en mi corazón. Words, original de los Bee Gees, palabras, versión de Alirio Guerra de los Juniors. Y toco una neurona y se alborotan las demás. Me llaman ya que estás poniendo música, música, música nacional. Poneme a mente, cuerpo y alma. Ahí va, la canción de la negra. Picalones, los de mente, cuerpo y alma. La canción de la negra, negra, negra. Bueno, sigamos con música nacional. Este grupo tenía su base de operaciones, si mal no recuerdo, allá en San Jacinto. Y también, si la memoria no me falla, creo que uno de los integrantes de este conjunto falleció en la tristemente célebre matanza que hubo allá en la Zona Rosa, la que se conoce como la masacre de la Zona Rosa. Él fue de los que solo pasaba por allí y se fue. A ver, el grupo se llama La Creación, de San Jacinto dije. Canción original de Los Brincos, la versión de ellos. If you love me, why don't you look at me? You need me. Realidad. If you love me, why don't you look at me? If you need me, keep on loving me. If you want me, why don't you stay with me? Never cheat me, keep on loving me. I ought to make you see, I want to make you feel, I can read in your eyes, you want to be mine. I want me, why don't you look at me? Never leave me, keep on loving me. I ought to make you see, I want to make you feel, I can't breathe in your eyes, you want to be mine. I want to see you smile, I want to stop your crying. I can't breathe in your eyes, you want to be mine. You want to be mine. You want to be mine. If you want me, definitivamente cuando yo digo que aquí se tocan las neuronas, se tocan las neuronas. Porque ya les voy a contar por qué. A ver si me entra esta llamada. ¿Qué pasó, Carlos Bautista? Hola, Sergio, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, uno aquí disfrutando la musiquita vieja, realmente despertando neuronas. Algunas cosas no las recordaba, lo que has puesto hoy. Ah, no, si la gente se acuerda de miles de cosas. Por ejemplo, me llamó alguien para pedirme La Negra, y me pidió La Negra porque se acordaba de la época en que el cantante, creé el de los Mente, Cuerpo y Alma, vivía en La Rábida, y ellos ensayaban en la colonia El Bosque. Y entonces él se iba a meter a los ensayos, y aquí se me metió, o se le acabó el saldo a Carlos Bautista. Y ya estuvo. Bueno, hablando de recuerdos, es divertido, pero son ustedes sumamente simpáticos al estar compartiendo todas estas vivencias. Por ejemplo, me llamó alguien para decirme, ya le voy a contar lo que me dijo. ¿Aló? ¿Hola? Se me acabó el WhatsApp, mejor vamos a lo seguro. Ah, va, ok. ¿Qué pasó? Bueno, mira, siempre dándote las gracias anticipadas por permitirme anunciar las actividades de hoy en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Ya te voy a pasar la cuenta, ¿oíste? Sí, será grosa, porque la primera es Gracia. La segunda también y la tercera es Bayuncada. Bueno, vamos a Bayuncada. Vaya, ¿qué pasó? Mira, hablando de... vamos a reírnos hoy en la tarde porque vamos a tener, digamos, comedia buena. A las 3, una película inolvidable, Los Dioses Deben Estar Locos. Eso leí, fíjate. ¿Recordás? Sí, leí el anuncio. Sí, es una película sudafricana de bajo presupuesto, firmada en Botswana, y que gira alrededor de un envase de Coca-Cola. Imagínate, y fue una de esas de bajo presupuesto que causó sensación en taquilla. Sí, tuvo ventas millonarias, se puede decir. Así es que quienes la recuerdan, bueno, y quienes solo han escuchado hablar de ella, hoy es una buena oportunidad en el Centro Cívico Cultural Legislativo, que se encuentra sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Centro de Gobierno. Esto será en el Auditorium de La Paz a partir de las 3. La entrada es gratis. ¿Perdón? La entrada es gratis. No completamente gratis, sino gratis. Absoluta y totalmente gratis, sí. Hay que redundar sobre la redundancia. Cabal. Albarda sobre aparejo, decía mi profesor de gramática. Exacto. Y vamos a cerrar con un show de un clown, show unipersonal, que es el show de C-Moon. La van a pasar muy bien. C-Moon. C-Moon es el título de... Simón o C-Moon, ¿verdad? Ah, va, ok. Va, muy bien. Está bien, porque hoy ya me estaba acordando de Paul McCartney, que tuvo una canción que se llamaba Sea Moon. Es cierto, uh-huh. Es cierto. Bueno, entonces... Para contradecir a Quincy Jones, que anda, que últimamente, no sé si escuchaste las declaraciones o leíste las declaraciones de él sobre los Beatles. No, ¿qué dijo? Bueno, que eran los peores músicos que había escuchado en su vida. Paul McCartney, el peor bajista, un par de insultos ahí, Ringo Starr lo puso por el subsuelo. Y a los Beatles lo puso como la peor música que había escuchado en su vida. Bueno. Cuestiones de edad, tal vez, ¿no? pero bien. Sí, tal vez le está dando, no sé, una locura senil o algo por el estilo. Puede ser, hay que darle el beneficio de la duda, tal vez no sea todo culpa de él. Sí, o como ya no ha hecho mucha bulla, tal vez está tratando de hacer bulla de esta manera. Sí, podría ser. Uno nunca sabe, pero bueno, la opinión del maestro y como decían... si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera. No se vendiera. Ah, era chapina la jerga, bueno. Sí, así dicen. Ah, bien, ok. Perfecto. Vaya, gracias, Sergio. Va, pues cuídate mucho. Bueno. Entonces, les iba a contar yo de alguien que me llamó y me dijo, mira, fíjate que pusiste palabras de los Bee Gees, entonces me acordé de una canción que se estrenó, o al menos yo la vi, sus palabras, en el cine. Fui al cine Apolo, me acuerdo, con mi primera novia. Nos sentamos en la parte de atrás y además de eso, allí le pude dar mi primer beso a oscuras en la última fila del cine Apolo. La película mencionada se llamaba Melody y esto era parte de la banda sonora. Melody Fair. Robin y Maurice, The Bee Gees.

forma de avanzar. San Salvador es tuyo. Con Neto, San Salvador es tuyo. Con Neto podemos cambiar la capital y poner la alcaldía al servicio de la gente. San Salvador es tuyo. Con Neto, San Salvador es tuyo. Neto es en San Salvador, el cambio positivo. Vota por Arena. Como integrante de Junta Receptora de Votos, ya empecé a capacitarme. Tú también puedes hacerlo en las jornadas de capacitaciones presenciales que el Tribunal Supremo Electoral está desarrollando en centros educativos de todo el país. Para quienes integrarán las JRB, asiste los sábados o domingos de 8 a.m. a 12 del mediodía o de 1 a 5 p.m. Yo también me estoy capacitando. Este 4 de marzo, mi participación es muy importante. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Venga EPA y aproveche las ofertas de febrero para decorar su hogar o regalar. Orquídea natural en variedad de colores a solo $11.90. EPA, más opciones al mejor precio. Con Despensa Familiar logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Frijol Tío Paco, libra a 75 centavos. Cereal Zuli 500 gramos, variedad a 1.25. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Y hay una historia que les tengo que contar sobre un señor que debe de estar forrado de dinero. Digo porque está preparando un cohete. Y el cohete, él, desconozco con qué propósito, pero me imagino que no va a ser de gratis, lo va a poner en órbita, sí, alrededor de Marte. Y entonces ha decidido que ese tal cohete va a llevar una banda sonora. Imagínense cuál es. No le dan. Marte, espacio, banda sonora. Space Oddity. Ground Control to Major Tom. La canción del Mayor Tom. Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground Control to Major Tom. Countdown engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. La canción de Space Oddity que les decía va como banda de sonido de un cohete. La pregunta que hay de que mire, habrá vida en Marte, y entonces eso ha hecho que se intente una expedición. Y hay una compañía que se llama SpaceX, que la dirige Elon Musk. Y entonces esto de Musk lo ha tomado muy en serio y lanza su cohete al espacio, el cohete más potente del mundo para llegar a la órbita del planeta rojo. Y entonces, como él también es un fanático de la música de David Bowie, ha decidido que la banda sonora que debería acompañar esta expedición no sea otro sino Space Oddity. Canción que la tal nave va a estar reproduciendo durante toda la aventura. Menos mal que no va tripulada, porque ya me imagino estar oyendo Space Oddity una y otra y otra y otra vez. Bueno, vamos con un doblete de este grupo, cuyo historial de éxitos en los Estados Unidos fue iniciada por esta canción, que no era la primera, pero sí la que les abrió el éxito en los Estados Unidos. 1975 fue el año, mes de febrero. She keeps him always shunned in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China would die to gain your mind. Then again, incidentally, you're that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. So momentarily out of action, temporarily out of class. So absolutely dry. Lanzada en Inglaterra en octubre del 74, en los Estados Unidos un mes de febrero del 75, y fue el primer número uno del grupo Queen al otro lado del charco. Éxito que iniciaría una cadena, o mejor dicho, una leyenda. Definitivamente, eso está más bonito. Esa canción inició una leyenda, que siguió con canciones como esta. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a-

Un doblete de Queen recordando su primer éxito en este lado del océano y su más grande éxito en todo el mundo. Killer Queen primero y luego Bohemian Rhapsody, la bohemia rapsodia. Bueno, a fines del mes pasado se llevó a cabo la 60ª entrega del premio Grammy. Ahí estuvo bonito porque para tratar de compensar por ese montón de gente iletrada que hace rap y otras cosas raras, unos que ganan el montón de premios y ni hablar podían. Bueno, para compensar por eso pusieron música de la que nunca se olvida, la música que siempre está de moda, pusieron a YouTube, pusieron a Sting, pusieron también, bueno, hasta el Shaggy, les acepto que es bastante cómico, muy ingenioso, y también a Elton John. Además de eso, hubo un homenaje a un maestro, porque ese es un maestro con M mayúscula, Leonard Bernstein, quien fue un pianista, compositor, arreglista, y que hizo un montón de música de película. Allí, Ben Platt cantó una de las melodías incluidas en la banda sonora de una impactante obra que estuvo primero en Broadway y en 1961 llegó al cine, Amor sin barreras. Hasta aquí llegaron a invadir estos infelices ya. Pero no, cortémoslos de inmediato. Decía del homenaje de Leonard Bernstein. A place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us, time together with time to spend. Somewhere we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Somewhere there's a place for us, a time and place. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday. Una de las canciones que fue entonada en los premios Grammy, Somewhere, como homenaje a Leonard Bernstein, formando parte de la banda de sonido de West Side Story. Fue la primera película que yo vi que tenía que ver con las maras, prácticamente, porque estaba la mara, que era la mara gringa, eran los Jets, y estaba la mara de Puerto Rico. Y esta es una historia de Amor sin barreras. Si no la han visto, yo se la recomiendo. Es una clásica, que es la historia de Romeo y Julieta llevado al Bronx. I feel pretty. I feel pretty. Oh, so pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. Bueno, yo me siento pretty y todo menos gay, como dice la película. Digo, la canción. Aló, aló. Vamos a platicar con alguien que teníamos días de no saber de él. Aló. Así es, hola Sergio, te saluda Eduardo Carbone del Club Beatlemaníaco del Salvador. Un saludo a toda tu audiencia, The Beatles Forever. Vaya, cómo no, mira, yo hoy hablé, digo, hoy comencé el programa con un popurrí de los Beatles acordándome de el día que cambió la música. Correcto, sí, llegaron el 7 de febrero de 1964 al continente americano por primera vez como grupo, aunque George Harrison ya había estado en ese país, en los Estados Unidos de América, visitando a su hermana que vivía ahí. Pero nada más de visita. De visita, nada más. ¿Verdad? Y llegaron y después estuvieron hasta... Bueno, la sensación fue el show de Ed Sullivan. Correcto. Y después estuvieron en Miami. Ahí se encontraron con Cassius Clay. Sí, en esa época se llamaba todavía Cassius Clay. Cassius, que no había adoptado la religión islámica. Sí, y todavía no se había rebelado en contra del establishment, diciendo, yo no voy a ir a matar chinos que ni conozco. Correcto, a diferencia de Elvis Presley, que él sí prestó servicio militar en Alemania. Mira, y ese era tan loco el Elvis Presley que se le fue a ofrecer a Nixon como oreja. Sí, les dijo, o mira como yo... Tuvo una autorización para capturar criminales. Pero él lo que quería era capturar de los mafufos. Ajá. A esos, porque era en la mera época de Paz y Amor que fue a pedir esa autorización. Bueno, vos estás muy contento porque uno de tus compañeros de Club Beatlemaníaco está cumpliendo años. Así es mi gran amigo José Antonio Soto Rivas, conocido como Chepe Soto, hoy cumple años, así que bueno, te mando un cordial saludo, espero que estés escuchando, y si no te enterarás después que te mando el saludo. Sí o si no, ahí le mandamos el link para que vaya al podcast. Ajá. Que probablemente sea puesto a más tardar mañana. Perfecto. Uh-huh. Un cordial saludo beatlemaníaco para ti, Chepe, y para toda la comunidad beatlemaníaca en El Salvador y en el mundo, porque se te escuchan todos los ángulos del planeta, ¿verdad, Chepe? Afortunadamente, sí, fíjate, tenemos audiencia en Suecia, en Argentina, en Canadá, no decir en los Estados Unidos, también en África, un montón de cositas así agradables que suceden. Quizás también en Marte, oí lo que dijiste de David Bowie, sí, ya va para Marte. Así es, así que sos interplanetario, ya no sos internacional. Qué alegre. Bueno, entonces ha sido un gusto, ¿oíste? Igualmente, Sergio, un cordial saludo nuevamente a tu audiencia y bendiciones. Bye. Vaya pues, cuídate mucho, gracias. Era el señor Carboni, el presidente de los Beatlemaníacos, acá en El Salvador, el Club de los Beatlemaníacos. ¡Qué barbaridad! Tengo que poner algo chiquito, porque ya dentro de 2 minutos toca que hagamos el corte de comerciales. Bueno, vamos a poner una parte de esto, va, ya que estaba hablando de amor sin barreros. Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricane's blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Oh, yeah. you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Algo de la banda sonora de la película de Amor sin Barreras. Buenísima. La historia de Romeo y Julieta del Bronx. Bueno, son las 11 de la mañana con 2 minutos ya. Por favor, identifíqueme ahora. 11:02 en esta mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Es nuestro momento de encontrar soluciones de verdad. Será más fácil si estás conmigo. Si nos dicen que esto es imposible de lograr, entonces tenemos razón para creer. Porque hay mucho que defender. Nuestra gente, nuestro hogar. J. David Reyes, Casilla 8, Arenas. Yo te lido, no me olvido. Yo te lido, no me olvido. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Qué divertido, porque se dio el Super Bowl. Y un montón de gente estaba pensando, bueno, ¿qué sucederá? ¿Será que Tom Brady se va a imponer o no será que Tom Brady se va a imponer? Esa era una interrogante. Otra de las interrogantes era, bueno, ¿y en el show del medio tiempo será que Justin Timberlake va a tener a alguien? ¿Invitará nuevamente a la Jackson ahora para sacarle la ropa? Y ya que le enseñó un seno, ahora le va a enseñar otra. O pensaban que tal vez iba a tener a NSYNC o a alguien de invitado, pero no. Él fue solito, también se pensó que iba a cantar con un holograma, lo cual no hizo, pero sí con una pantalla gigante en donde estaba el hombre al que él homenajeó, Prince. Homenaje de Justin Timberlake a Prince en el Super Bowl, cantando I Would Die For You. Bueno, esta es la original.

The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Algo tonto, la original con papá y la niña. Papá Frank y Nancy Sinatra. Y luego la otra que escuchábamos primero era una canción que fue número uno en el Reino Unido con Robbie Williams y Nicole Kidman. Bueno, temprano cuando vine aquí a la radio, Kevin estaba, quien estaba llevando la fiesta para todos ustedes, estaba hablando de un relajo que había por la carretera al puerto. Entonces vamos a tener la actualización. Aquí está Rey Ángel. Hola, Rey Ángel. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte aquí, viajando por las carreteras del tiempo, igual que la de Puerto de la Libertad. Me encanta que estés metido en este trompo del tiempo que tanto te gusta. Bueno, como bien lo dijiste, sí, actualizarte un poquito lo que está pasando por acá en la carretera del Puerto de la Libertad. En dirección del puerto hacia San Salvador, ya están los peritos de la fiscalía haciendo, han acordonado, ya están haciendo todo el peritaje necesario, y lo que han hecho es que a la altura de una bomba de Anda, que está un poco más abajo, abajo donde sucedió el asunto, han apartado un separador, están los policías, y están incorporando todo el tráfico que viene del puerto de la Libertad para que se incorporen a al carril que viene de Santa Tecla hacia el puerto, haciendo un solo carril de ida y uno de subida. Así es que la precaución del caso, tanto para los que suben como para los que bajan. Es esa la altura del Cristo Negro, ¿no? Ahí por las piletas. Es correcto. El suceso, sí, está a la altura del Cristo Negro. Y donde han habilitado, donde han apartado el separador, lo han hecho a la altura de la bomba de Anda, que está más o menos como unos 100 metros abajo de donde sucedió el asunto. Entonces, lento, pero hay tráfico ahora. Sí, ya la gente ya está fluyendo el tráfico, ya está, sí, está lento y todo, pero ahí están los señores agentes también haciendo buena labor para que la gente pueda circular con tranquilidad, solamente pues tener un poco de precaución, obviamente, al momento de pasar por ahí. Sí, porque se había hecho un atasco tremendo, ¿no? Sí, así dicen por la mañana, pero ahorita sí ya está fluyendo bastante. Entonces vos dijiste, acabo de pasar, chivo, voy a contarles a la gente que ya pueden pasar. Así es, le dije yo lo hola a mi buen amigo Sergio, aprovechando que estamos en este viaje por esas carreteras maravillosas del tiempo que tantos recuerdos nos inundan. Bueno, entonces sigamos viajando y muchas gracias, Rey Ángel, por llamarme, ¿oíste? Un saludo, Sergio, un abrazo. Vaya pues. take a little time. Come and see, move with me, give a little sign. I'll be there after a while. Fire para acordarnos de Maurice White, quien hace 2 años nos dejó. Un 4 de febrero murió durante su sueño. Eso sí, debido a efectos de la enfermedad de Parkinson. Sumamente talentoso este Maurice White. Trabajó con un montón de gente. Para citarles un ejemplo, con las Emotions, a quienes les produjo este disco que ganó premio Grammy en la entrega de los Grammy en 1978. La composición es de él. Composición de Maurice White, The Emotions. Yeah. Grammy en 1978, The Best of My Love del grupo Emotions, acordándonos de Maurice White, quien infortunadamente nos dejó hace cosa de 2 años, en un mes de febrero, 4 para ser más exactos la fecha. ¡Halo! Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Quisiera que pusieras alguna canción de Badfinger. ¿Una canción de Badfinger? Sí, y tal vez saber algo de la historia de ellos. ¡Ah! Que estos eran ahijados de los Beatles. Ajá. El McCartney les produjo un disco y otro que se los produjo George Harrison. Grababan para el sello Apple y tuvieron mala onda porque 2 de los principales de ellos se murieron trágicamente. Se suicidaron. Y uno de sus más grandes éxitos no fue de ellos, sino la hizo Nilsson. ¿Qué más te digo? Y, o sea, que ellos tuvieron mala suerte en todo su camino con la producción de su música. No, con la producción estaban bien, porque imagínate que vengan los Beatles, que George Harrison y que el Paul McCartney diga, hey, voy a estar con ustedes, y lo hiciese. Entonces creo que era un gran plus para ellos. E incluso sonaban así como los Beatles, y grababan para el sello de los Beatles. Ah, ya. Bueno, ahí me pones una canción, Sergio. Vaya, pues mira, va, ya te voy a poner algo. Esta es una de ellas, pero no les va a sonar tanto. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget. Esa misma es, esta la hizo éxito Nilsson. Ajá. Que la compusieron los de Badfinger. Y ahorita voy a interrumpir esto porque nos cae el primer caso para la araña y sus asistentes. Así que a parar las antenas. ¿Cómo está la cosa? Como te dije, no me recuerdo el nombre del fulano. No sé si se llama Andy. Es canadiense, si no ando perdido. La canción dice más o menos: You ride to the with me, let me now to the same. I gotta tell it tonight, más o menos. Uh-huh. No, espérame, la dejo ahí para. Espérame, tarareamela otra vez. You ride to the with me, let me now to the same. I gotta say it tonight, más o menos. Ah, espérame. 75, creo. Sí. Es que me suena cuando decís algo de tonight. Ya te la voy a poner, ¿oíste? Ya te la voy a poner porque la tengo en la punta de la lengua. Lo único que tengo que hacer ahora es escupirla. ¿Aló? ¿Hola? Rock me gentle. Yo sé, ya la tenía lista. Excelente. ¿Quién habla? ¿Quién es este asistente de la araña que presto? El programa Serginho. ¿Quién habla? Date, identificate. José Luis Serrano González. Vaya pues, José Luis Serrano. Ahí estamos siempre en Facebook. Vaya pues. Gracias. Méseme delicadamente o suavemente. Así fue como se tradujo. Andy Kim. ya vamos a poner la mera mera, porque esta parece que era la copia de karaoke. Pero volvemos a lo que nos interrumpió el caso para la araña, que ya resolvió, ya se supo que era Andy Kim, canadiense, Rock Me Gently, para irnos a lo de la historia de Badfinger. Y entonces, esta historia la va a complementar mi querido amigo Carlos Bautista. Hola, Carlos. Sí, Sergio. Ajá. La razón del final trágico de estos dos músicos, los principales autores de la banda de Badfinger, fue ¿Qué era? Le dio el contrato. Ajá, eran Pete Ham y Tom Evans. Esos eran. Exactamente. Ok. Sí. Entonces me dijiste que el manager vendió el contrato a un mafioso. Ok. Entonces ese mafioso hizo un trato personal con las disqueras, donde él percibía, no sé, algo así como el 80% de las ganancias, pero además vendió giras, presentaciones en Estados Unidos, Canadá, sin que el grupo lo supiera. Entonces cuando no se presentaron, fueron demandados, y por más que ellos patalearon, fueron declarados culpables con el paso del tiempo. Esas deudas acumularon millones, y así fue que llegaron a la quiebra, a la bancarrota. Perdieron sus casas, afectaron sus filias, les arruinó la vida ese mafioso, que vivió mucho tiempo más que ellos. Sí, porque ellos creo que las penas los agobiaron y decidieron suicidarse. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Con gusto, Sergio. Vaya pues, este tiene que ser otro miembro del Club de la Araña y sus asistentes. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up fast. If you want it, anytime, I can give it. But you better hurry, cause it may not last. You better hurry, cause it's going fast. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up fast. If you want it, anytime, I can give it. But you better hurry, cause it may not last. A catch. Will you walk away from a fool and his money? Sonny, if you want it, here it is, come and get it. But you better hurry, cause it's going fast. You better hurry, cause it's going fast. El grupo Badfinger. If you

música proveniente de Brasil. The Pretty World, El Mundo Lindo, de Sergio Méndez y su Brasil 66. Y El Fantasma de la Selva, El Duende que Camina, apunta. Por eso nunca olvida. Eso salía en los muñequitos de los domingos. Y entonces siempre leía uno al fulano este con su novia Diana Palmer. Y tenía un perro. No me acuerdo, Diablo creo que se llamaba el perro, o Diablo era el caballo. Bueno, tenía un animal que se llamaba Diablo. Es que si era el perro o era el otro, así ya se hace bulto. Bueno, entonces aparecían las tiras cómicas del domingo que llegaban a su casa el sábado. En esa época era divertido porque en 1900 ayer los periódicos del domingo salían el sábado. Lógicamente que eran noticias de relleno porque no tenían una bolita mágica ni la ayuda de Francis Fancy para hacerlo. Bueno, pero ahí salía el tal Fantasma, el chiquito Abner, el Capitán y los Cebollitas, Lorenzo Parachoques. Pero lo que más me acuerdo es el Fantasma, con sus dichos de la selva. Y uno de ellos era el Fantasma, no, hombre que no apunta, no olvida, dicho de la selva. No me olvidé. At my command.

Éxito de Roberta Flack en la versión muy rítmica de George Benson. Y aquí todo el mundo se cuida entre oyentes, porque me acaba de llamar uno y me dijo: mire, temprano el viejo Moyo le pidió el matador y usted no se la ha puesto. ¿Sabe por qué no se la puse? Le tuve que decir. Porque hicimos un trato con el viejo Moyo, que me habló después, y me pidió otra canción y yo le di a escoger. Ah, vaya, pues entonces, ya que no se la pone al viejo Moyo, póngamela a mí. Vaya, pues se la voy a poner para los dos. 11:55 a.m. y a ver con qué cerramos. ¡Te están buscando, matador! Estos son los Fabulosos Cadillac. Tará, tarará, tará, tarará. Buenísima. En el matador nace en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final.

never been loved like this before. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos